Kimberly, te escuchamos con esta nueva propuesta que tienen para compartir con nosotros los miércoles. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy acompañada del Departamento de Ventas con mis compañeras Osiris Bauza y Belén Diegues para compartirles un poco de nuestros servicios y lo que hacemos en propiedades e inversiones. Bien. Buenos días, mi nombre es Osiris Bauza, del Departamento de Ventas. Queremos comentarle un poco de nuestra actividad, lo que hacemos en el rubro inmobiliario. Nuestra actividad incluye servicios de gestión, intermediación y asesoría en la compraventa y alquiler de inmuebles, así como la administración de propiedades. Tenemos un perfil bastante enfocado en la inversión y nuestra principal línea de negocios es los inmuebles que tienen baja inversión en su adquisición y alta rentabilidad, y nos encargamos de ofrecerlos generalmente ya alquilados con garantías de aseguradoras y garantías institucionales, y ofrecemos un servicio de manera integral que incluye la administración de esa propiedad de forma tal que el propietario ya no tenga que encargarse de la gestión tanto de los gastos y las obligaciones que son atribuibles al propietario como aquellas que son atribuibles al inquilino. Es decir, el pago de los gastos comunes, el pago del alquiler y todo esto, además de otras obligaciones tributarias y demás, se gestiona por nuestro departamento de administración, y el propietario desde la tranquilidad de su hogar recibe todo el retorno de su inversión, que generalmente tenemos propiedades con altas tasas de retorno, entre los 6 y 8% de retorno anual. Es bastante amplio nuestra cartera de oportunidades, de propiedades con este perfil. Actualmente tenemos propiedades disponibles desde $34,000 con rentas de entre 10,000 y 11,000 pesos, hasta otras propiedades de montos un poco mayor, de 99,500, con rentas de 21,000 pesos y siempre con garantías institucionales y contratos. Actualmente tenemos varias disponibles con contratos que vencen en 2025, por lo que el propietario tiene desde la compra asegurado un retorno durante un periodo de tiempo bastante amplio. Perfecto, bien. Vamos con Belén Diegues, que les va a estar hablando un poco de nuestros alquileres. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Belén. Queremos comentarles que tenemos alquileres disponibles en todas las zonas de Montevideo a partir de un monto de 11,000 pesos. Nos dedicamos también a los alquileres de locales comerciales, de oficinas, además de, obviamente, apartamentos, casas y también de edificios comerciales. Gestionamos todas las garantías. Nosotros somos brokers de seguros, así que gestionamos nosotros las garantías. En caso de que alguien esté interesado en que le gestionemos la garantía, cuando ve una propiedad y se interesa, con los últimos 3 recibos de sueldo y su cédula de identidad, podemos realizar el trámite. Luego, es importante comentar que también hacemos tasaciones de las propiedades. Se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de los medios y con gusto los vamos a atender, coordinamos un día y un horario y tasamos su propiedad. También nos encargamos de la gestión de la firma del contrato, es decir, coordinamos con el inquilino y con el propietario el día y el horario y nos encargamos de realizar el contrato y demás. También, por último, es importante mencionar que si tienen interés en vender o alquilar su propiedad, puede contactarnos por los distintos canales que tenemos a su disposición, o sea, por la página web, por WhatsApp o por número de teléfono fijo. Bien, con respecto a eso, nos pueden ubicar. Nuestra oficina está en San José 1172, frente a la Plaza Cagancha. Nos pueden visitar desde las 9 hasta las 17 horas de lunes a viernes. Y también comunicarse con nosotros en ese mismo horario a través de los números 2903-7490 y 092-403-213 y 091-623-545. Y por supuesto tenemos nuestra disposición en nuestra página web www.propiedadesinversiones.com.uy, donde las podemos atender todos los días de la semana a través del WhatsApp o las consultas online. Muchas gracias, Kimberly. Saludo para toda la gente de Propiedades Inversiones y seguiremos en comunicación. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.